¡Todos al fondo del suelo! ¡Estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Y ahora sí, ahora ya por fin hemos desengrasado y engrasado los tornillos de esta locura tecnológica que es Sincilic Radio. Otro martes más, comenzamos en este nuevo curso de Espacio Lunar, aquí desde Sincilic Ratia. Y nos subimos a esta nave interplanetaria, en el que, como no, echábamos de menos estas noticias que nos sorprenden y que aprovechamos este medio para lanzarlas a vuestros oídos. Como no, comenzamos esta nueva desvirgación anal radiofónica, en la que no esperéis nada que no sea lo de siempre y por los mismos. Así que si no tienes nada mejor que hacer, o mientras te baja la menopea quieres analizar el estado mental de otros individuos del planeta, puedes quedarte y escuchar este despropósito radiofónico. Como no, tenemos el buzón petao en este lapsus veraniego que hemos tenido. Se nos ha llenado el Rizfuck, el Fragnes y el Reichnik, el Twifield, el Twitter y el Almorraiditis Social. Aún así, nos llega información de los 8 activistas acusados que se encadenaban a bidones de cemento en el centro comercial de Megapark este pasado año en Baracaldo. Pues la vergüenza de nuestras leyes es que piden 3 años y medio de cárcel por esta protesta contra el TAF pacífica, como decimos, en Baracaldo. Mucha información también nos queda congelada en el congelador de las redes de semillas del mundo. Este movimiento que abarca a distintos movimientos de todo el mundo para luchar contra el monopolio de las semillas. Bueno, así como es habitual en nosotros, resumiremos las últimas informaciones desde esta vía informática. Como no, tendremos también a nuestro compañero y subcomandante de la nave, que ya está situado con sus orejas al mando. Y nos cuentan desde la cabina que ya, sí, muy bien, tenemos el sistema energético al 99% y en breves vamos a salir mientras reorganizamos toda la información que nos llega. No, sin más, vamos a comprobar con las nalgas cómo está este asiento tan abandonado estas últimas semanas. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con 2 aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martín. Thank you. cuaderno de bitácora. Cada día que pasa, la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y Dios se está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí, por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arrope y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? Bueno, y planeando por estos mundos, nos trasladamos en el tiempo y recordamos que el pasado 22 de diciembre del 2009, 8 personas vestidas de loncheros se encadenaban a bidones de cemento en el centro comercial de Megapark en Baracaldo. Esto lo hacían para protestar contra la construcción del tren de alta velocidad y el consumismo relacionado con los grandes centros comerciales. Tras una hora en la que no se producía ningún altercado, la policía dispersaba a la gente que acudía a apoyar la protesta y detenía a 8 activistas y a 2 personas más. Bueno, hoy, casi 6 años después de esta protesta, 8 activistas irán mañana a juicio acusados de desórdenes públicos y delitos contra la seguridad vial, por lo que la Fiscalía pide 3 años y medio de cárcel para cada uno de ellos. Bueno, esta sería la mayor petición de cárcel por una protesta pacífica en los años 20 de oposición al TAP. Bueno, nos recuerdan que estos activistas, que nosotros, dicen, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, al contrario de los dirigentes que llevan años impulsando este proyecto caro, dañino y estúpido, sin reconocer la amplitud de los perjuicios causados, con 7 muertes en el Tajo incluidas. Recuerdan que esta fue una protesta para denunciar el actual modelo de sociedad que destruye la naturaleza y los seres humanos, y en concreto tenía por objeto el rechazo de todas aquellas infraestructuras despilfarradoras cuyo único fin es satisfacer las necesidades de este capital. Capital, que único fin, el único fin que tiene es satisfacer las necesidades del mismo capital. Bueno, recuerdan que la elección de este lugar de protesta, por donde pasaría también la variante de sur del TAP, no fue casual. El Megapark, uno de los grandes chanchullos de la gestión socialista de Baracaldo, se construye sobre un humedal llamado el desierto de Baracaldo. Bueno, recuerdan también que el lugar al que se daba, se ordenaba desplazar en coche para gastar lo poco que gana la gente, y encima creyendo que así no somos tontos. Bueno, esta misma zona se enfrenta también a la construcción de la Supersur, una autopista de pago que hará de circunvalación en Bilbao. Bueno, así, denunciar estos juicios farsa y estos juicios para amedrentar las protestas, Y recordad que desde Mubitu HT convocan una concentración concentraban hoy a las 7 en la Plaza Circular de Bilbao y mañana a las 9 y media en los juzgados de Baracaldo para apoyar a estos activistas. Bueno, como decimos, ya la concentración de hoy queda caducada. Pero mañana a las 9 y media, si andas por Baracaldo, que sepas que en los juzgados de esta barriada bilbaína quedará gente para apoyar a los activistas que están en espera de juicio y que les piden 3 años y medio de cárcel por esta protesta pacífica contra el tren de alta velocidad. Taste your life. Let me fill your stream. Let me make you feel it right now. Just lay back and dream. Got this thing.

Vengo de Punta Arenas, la verdad es que yo cultivo y guardo semillas, pero como mi tío está tan lejos, no traje semillas, así que me hice cambiar mi trabajo. Yo soy abogada, así que cualquiera que tenga una consulta, venga y te cambiamos. Yo cultivo semillas, recibo gracias. Hay muchas especies de plantas que colonizan, que avanzan y preparan la tierra para la que sigue. El monocultivo es algo en lo que no estamos muy de acuerdo porque los bichos llegan a la abundancia, así que la asociación de cultivos es ahí donde tienen que llevarse un conocimiento. Partiendo con un encuentro familiar en mi casita y espero que capaz que en un par de años más también pueda ir conociendo algunos también para estar acá. Gracias. Bueno, también recogemos, escrito por Eric Holthaus, el conflicto sirio, dicen que fuerzan la primera retirada de semillas de la bóveda del Apocalipsis. Esta bóveda conocida, no sé si algunos de vosotros habréis oído hablar de esta bóveda, que dicen que es por si hay un apocalipsis en el mundo, para resguardar las semillas para volver a restaurar la vida en el planeta. Nosotros no nos creemos nada de esto, más que nada nos parece una forma de ir al Ártico a explotar, una manera de resguardar las semillas para explotarlas luego y sacarles un beneficio. Bueno, así, entre otras cosas, también nos desmienten esto y la guerra civil en Siria, donde la que estudia este año sugiere que fue precipitada, dicen, en parte por una sequía masiva que se torna peor en el cambio climático. Este banco de semillas está ubicado en la sede Centro Internacional para la Investigación Agrícola de Áreas Secas, dicen, y se van hasta el Ártico para hacer un pabellón sellado en el que nadie sabe lo que hacen dentro. Bueno, no nos queremos meter mucho en este engranaje, pero prometemos en próximos programas, cuando estemos más familiarizados con este entorno, desgranar, como decimos, esta información, que agradecemos a Eric Holthaus que nos la mande. Agradecer a Marta también estos sonidos desde Ghana, de Apanya, Gran Soul. intercambios de semilla que Fundecerán promueve en las distintas microrregiones son de un valor incalculable, ya que este tipo de actividades promueve y genera, como su nombre lo dice, el intercambio de la riqueza de las semillas entre los productores. Semilla que ellos han ido seleccionando, han ido heredando de generación en generación y que rinden los frutos de satisfacción para mantener a su familia. Dicha semilla se intercambia en esta feria, en este acto, para poder obtener mayor variedad de productos y establecerlos en sus parcelas productivas. Fundecirán promueve desde hace más de 8 años el desarrollo de este tipo de intercambio, con el objetivo de que aquellos productores que no tienen semillas nativas o criollas de diferentes especies puedan accesar a ellas, así como también puedan conocer el manejo y las condiciones propias en las que se desarrolla. Los productores de la zona de Occidente tienen una gama de riquezas de semillas criollas y nativas que muy pocos productores conocen en distintas zonas del país. Los intercambios de semilla y los bancos de semilla comunitaria aportan en gran medida los insumos necesarios e indispensables para desarrollar la agricultura orgánica en el campo. Es fundamental en muchas áreas, ya que nos proporciona y nos favorece el cuidado al medio ambiente que tan dañado se encuentra. Hoffman, quiero los motores a la máxima potencia. Vamos a descubrir un mundo nuevo. José Mujica. Los pueblos tienen mala memoria, ¿no? Sí. El hombre es el bicho de menos memoria. El capaz de tropezar varias veces con la misma piedra. Y se cree muy inteligente, ¿eh? Y lo es relativamente, pero no tanto. Pero hay políticos que también tienen mala memoria. Sí. Hay políticos que tienen mala memoria. Y creo que en alguna medida todos tenemos mala memoria. Menos mal que hay jueces como Garzón que tienen buena memoria. ¿Cómo no? Exquisito. Un exquisito juez deja pasar la fila de torturados delante de sus ojos y no los ve. Y no lauda en las contradicciones de España. Y no ve cuánto asesino suelto camina por España. Y sale a ver los muchos que hay por otras partes. No lo entiendo, ese juececito. Pero bueno, lo de España es de los españoles. Aunque me duele, los españoles no son cualquier europeo. Son un tranco. Un tranco a media. Pero en España hay políticos y banqueros en la cárcel, ¿eh? Sí. Garzón es un juez joven. Está haciendo buena carrera, va a llegar. Los que solo responden, todos los dictadores del mundo que solo responden ante Dios y ante la historia, no es malo que respondan ante el juzgado de guardia, ¿no? Sí. Pero ¿quién es el...? Hay un plano complicado de definiciones que andan en la vuelta. ¿Quién es genocida? ¿Quién es terrorista? ¿Quién tiene los parámetros para medir eso? ¿Quién lauda? Y uno tiene desconfianza. Suponte que Dios disfrazado de Señor se sentara en el medio de la Europa rica o en el medio de Estados Unidos. Yo desconfiaría de Dios. A pesar de los defectos de nuestra justicia y de nuestras debilidades. Pero no me dirá que confía más en Pinochet que en Garzón. Pinochet, el método de justicia con Pinochet fue el del Manuel Rodríguez. Pinochet debió haber muerto a balazos, como corresponde a un hombre de su talla. Filosóficamente estoy contra la pena de muerte y estaré siempre, pero tal vez haya una media docena de casos que se lo merecen. Autoridades, centros,

esto lo será bueno. Coco Romy Show. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Padre Diablo. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Y, pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pride against the faith, and y'all feel my malice. Gree-gree on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, I can make you stutter. Think about a call, me kill it, call. Walk on, kill the splinter. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder libertad. Como nosotros somos un país chico, el presidente no tiene un avión presidencial acá, y nos habían planteado mucho, ¿no? Nosotros decidimos comprar en Francia un helicóptero muy caro, que tiene una sala de cirugía y una cantidad de servicios para ponerlo en el medio del país. En lugar de comprar un avión presidencial, compramos un helicóptero, porque eso va a servir instalado en el medio del país para salvarle la vida a gente en los accidentes y tener un servicio permanente que pueda socorrer rápido. Esta cosa tan simple, ¿eh? Ver el dilema, ¿compro un avión presidencial o compro un helicóptero para salvar la vida? Esa es la constante. Me parece que la sobriedad tiene que ver con estas cosas. Yo no estoy planteando volver a las cavernas, o tener que vivir abajo de techos de paja. No estoy planteando eso. No. No es eso. Lo que estoy planteando es darle la espalda al mundo del despilfarro y de los gastos inútiles. Y de las casas impresionantes que necesitan después 3, 4, 5, media docena de sirvientes. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? Precisa. Se puede vivir con mucho más sobriedad y gastar los recursos que se tengan en cosas que la sociedad verdaderamente sí son importantes para el conjunto. Esto significa el sentido republicano de la vida, que se ha perdido en la política. Porque si fuera para tener cortes de reyes y señores feudales y vasallos que se paran en el puente para tocar corneta cuando el señor sale de cacería, para todo eso, Seguíamos con el mundo antiguo. ¿Para qué hicimos revoluciones en nombre de la igualdad y todo lo demás? Y ahora uno se asuma a alguna casa presidencial y más o menos lo mismo. Cuando fui a Alemania me pusieron 25 motos BMW adelante y me dieron un Mercedes-Benz que la puerta pesaba como 3.000 kilos porque era todo blindado. Y digo, ¿para qué quiero todo esto? ¿Se cuenta? Bueno. Yo soy humilde y acepto lo que me dan, ¿no? Y me aguanto, pero veo. Por lo menos tengo que decir lo que pienso. No se puede decir que no hay recursos. No hay gobernanza política. Los gobiernos estamos preocupados en quién va a quedar en la próxima elección. ¿Quién se sienta en el sillón? Estamos peleando por el gobierno y nos olvidamos de la gente, del problema mundial. No hay crisis ecológica, hay crisis política. Necesitamos acuerdos planetarios y miramos para otro lado y nos encerramos en los chauvinismos nacionales y en las preocupaciones de potencia de las naciones, sobre todo los países más fuertes, que son quienes deberían de dar el ejemplo. Da vergüenza que después de 25 años de lo que se planteó en Kioto todavía vacilamos en aplicar medidas que son elementales. Da vergüenza. Por eso el hombre también puede ser el único animal capaz de destruirse a sí mismo. Ese es el dilema que tenemos por delante. Y ojalá que me equivoque. Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Some people think they jive me, but I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they just lazy. Just wheel a grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of the road. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with the cane of the zoo. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar. Y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Que se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar.

Bueno, en la pista número 2 también hemos tenido a los Grand Funk Reload. Recogemos otro tema de este grupo del 74, ni más ni menos. El Cynic On, conocido, que más de uno sonará. Pero tenemos temas con otra contundencia. En este mismo álbum encontramos en el puesto número 4 el Please Me. Por lo que más quieras, venga a echarme una mano que se nos va el planeta. ¿Cómo que el planeta? Sí, un planeta nuevo, con una atmósfera súper densa. Lo teníamos a huevo y se nos está escapando. Ha dicho súper densa. Pretty boy. Bueno, y no ha estado nada mal para haber aposentado este ratito las nalgas en este habitáculo de mando de la Sinchiriquirratia. Bueno, esto ha sido lo que ha ido dando el programa este para abrir boca de este nuevo curso en Sinchiriquirratia de 2015. Y para el próximo martes no prometemos nada mejor. Y recordaros, como decíamos, que los jueves se está abriendo la programación a nuevos programas. A todos y todas los que queráis participar, os podéis acercar hasta aquí, hasta la estrata de Machain. Y apuntaros en un nuevo programa que queráis lanzar o en algún nuevo proyecto de información o contrainformación relacionado con estos medios. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of the road. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with the cane of the Zulu. Dang, I'm gonna come on, kill it, come, come. Nos acompañaban también en la pista número 3 los impresentables Electricónides, AC/DC y su primer álbum. Y desde las redes semillas nos acompañaban también los de Apanyan Souban. Bueno, y nos vamos ya hasta la próxima semana con un tema de King Freakons y Cubano Fiesta, ni más ni menos. Del principio de los 70, este tema profundo y terráqueo. Agur eta ondo pasa.

Hay que